¿Qué dice mi gente? Y estamos en vivo en el Parlante Nativo. Hoy sábado 13 de junio. Ya mismo alguna gente importante va a cumplir años, así que ya lo vamos a estar festejando. Estamos aquí con Alexis, del máster de la consola, también Panchito Viracocha. Mi nombre es Santiago Lozano, así que ya lo saben mi gente, esto es del Parlante Nativo, 100% música ecuatoriana, nuevos eventos, nuevos lanzamientos, de los cuales ya vamos a estar hablando adelante. Y ahora vamos a escuchar una bandota de Guayaquil que se llama La Iguana Invisible, con su tema Girasol, así que vamos a ver cómo suena esto aquí en la radio de la Casa de la Cultura. Sé que yo no controlo mis sueños, pero cuánto quisiera tratar. Sacarla marcar su mira. Mi musa de dulce caridad, cuando giraste el puñal, más venenosa que el mar. dice mi gente, y estamos al aire en el Parlante Nativo. Estábamos escuchando a La Iguana Invisible, gran banda de Guayaquil, con su tema Girasol. Ahí pueden encontrar su video oficial en YouTube, que está buenísimo, gran tema, recomendadísimo. Ya nos vamos con un poco más de reggae quiteño, una banda que No es emergente porque ya viene algunos años sonando, pero es de gente joven con nuevas ideas, nuevas experiencias para proponérselas. Así que ya vamos a escuchar un nuevo disco que salió de la banda Mira al Mar, gran banda de reggae quiteño. Y ahora vamos a hablar un poquito de lo que es el Live Club de Galaxy, que se va a presentar en el Dirty Sánchez. Va a tocar la agrupación Galaxy Club en el Dirty Sánchez este jueves 18 de julio a las 9 de la noche. El Dirty Sánchez, ya saben que es un gran café cultural, también galería de arte, en realidad tiene un ambiente muy acogedor, así que es muy recomendable ir a ese lugar. Está ubicado en la Plaza Foch, en la zona más viva de Quito, así que no se lo pueden perder. Galaxy Club también, que es una gran banda de funk, uno de los mejores aquí en Quito, de los máximos representantes del funk, de la escena funkera de acá de la capital. Entonces no se lo pueden perder, la noche de funk experimental gracias a Galaxy Club. Les repito, esto va a ser el jueves 18 de julio en el Dirty Sánchez Café Bar, empieza a las 9 de la noche, así que no se lo pierdan. Un fuerte abrazo a Gary Almeida, la voz principal y guitarrista también de Galaxy Club. Así que ahora vamos a escuchar uno de los últimos lanzamientos de Mira al Mar. Este tema se llama La Mar en la Playa, es featuring Fapu, también gran cantante quiteño, así que suena en la radio de la Casa de la Cultura. Siento frío cuando intento, ya no quiero, ya no puedo, no te sientes espiritual, mujer bella en falsedad. Intenté recoger las hojas que caen, y aunque soplaste, quedé mirarte, sola te denigraste, yo quería algo mejor que darte, más sueños, más lento intenté. La esta separación. Ya comprenderás que no puedo jurar por todo el daño que te di. No volverás jamás, todo te lo di sin importarme nada. Te entregué mi vida, mi pasión solo por tu mirada, por la que viví. Llora mi alma por esta crisis, tantos recuerdos quedan para mí. Ya me di cuenta, no eres para mí. Naturaleza y sociedad, expresados por medio de la música. Ritmos étnicos desde sus orígenes hasta las vanguardias de hoy. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Más de medio siglo de creación y difusión. En una exposición abierta al público, el Teatro Ensayo presenta sus fotografías, sus trajes, sus cerámicas. Todas ellas atestiguan de su amplia trayectoria y su aportación al desarrollo del Teatro Nacional. La exposición permanecerá abierta hasta el 3 de agosto en las salas Kikman y Guayasamín de la Casa de la Cultura, Avenida 6 de Diciembre y Patria. Les esperamos. Quilla y las estrellas, una mirada hacia arriba desde los Andes. Aura Luna, no te olvides que la Casa de la Cultura Ecuatoriana y Guido Teatro invita al espectáculo Quilla y las estrellas, una mirada hacia arriba desde los Andes. ¡Ay, mijita! ¡Sí, Quilla! Una obra para toda la familia, donde se narran las constelaciones milenarias de nuestros pueblos. El sábado 13 y el domingo 14 de julio, en la sala de Metro Aguilera, a las 10 de la mañana. Hoy comienzo a navegar en un mundo lleno de constelaciones. Valor de la entrada, $5. Pueden adquirirla en la entrada al teatro el día del evento o contáctese a los teléfonos 099-590-6783 o al 099-2811-396. ¡Les esperamos! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¿Qué dice mi gente? Y seguimos al aire, estamos en vivo en el Parlante Nativo. Mi nombre es Santiago Lozano y estamos acá en la radio de la Casa de la Cultura escuchando muy buena música ecuatoriana, así que ya lo sabe mi gente. Ahora vamos a escuchar, ¿qué vamos a escuchar? Un temita de Guardarraya, una banda en realidad que viene sonando muchos años acá en la capital, una banda que ha sonado por mucho tiempo y que es muy reconocida. Vamos a escuchar el tema Lero Lero

que es uno de los que más me gusta a mí en realidad en esta banda. También entró a tocar el sintetizador el tecladista de Da Pound, y tiene unos nuevos sonidos en realidad, unos sonidos modernos, unos sonidos electrónicos. Así que vamos a ver qué tal suena este tema de Guardarraya del disco Me Fui a Volver, es el tema Hoy. Uno de los mejores discos, como les dije, con un toque ya más electrónico. Así que estamos listos y esto es Guardarraya con el disco Me Fui a Volver, el tema Hoy, suena en la Casa de la Cultura. Dice mi gente, estamos al aire. Quiero mandar un fuerte saludo a mi brother americano, uno de los que más ha trabajado la escena reggae, se podría decir, aquí en la capital. directamente desde el sur, así que le quiero mandar un fuerte abrazo a mi brother Moto Americano, así que ya lo sabe mi brother Samara para hacer musiquita. Un fuerte saludo también a Jorgito Lara, que está ahí viéndonos, gran baterista y músico. Y ahora vamos a escuchar un poco de lo que es Big Bang Sabotaje. Esto es una banda también quiteña, está conformada por Pato Zen en la batería. Pato Zen, un gran baterista, ha tocado con Guanaco, también es miembro fundador de Cancán. Así que está Pato Zen, un fuerte abrazo a Pato Zen. Está también Gustavo Dueñas en la voz, vocalista de Descomunal. Así que vamos a ver qué tal suena Sabotaje de Big Bang. Y esto suena aquí. Dice mi gente, estábamos escuchando a la banda Big Bang con su tema Sabotaje, y ahora vamos a escuchar una de las bandas que ya tocó en el festival Saca el Diablo. A todas las personas que están ahí presentes, esperamos que estén disfrutando mucho. Vamos a escuchar a Suda Mary James con su tema A Mi Manera de Vivir, así que esto está buenísimo. Por favor, mandarán sus saludos desde los Saca el Diablo, harán sus fotos, sus filmaciones para que compartan, y ya que uno no pudo ir porque está aquí compartiendo buena música con ustedes, mi gente, así que ustedes compartan fotos del Saca el Diablo o videos. Los esperamos, y ahora vamos a escuchar a la Suda Mary Jane, así que suena en la Casa de la Cultura. ¿Estamos listos, Alexis? resulta medique. Ya, ya llego allá en mi chichi de mamá, mamá. Esto quito de la calle sin mucho bla, bla, bla. No aceptamos la mala vida, mi bro, vaya, vaya. Solo le damos la gente que lucha por Sudamérica. Na, na, na, na. Y esta es la vida que quise vivirla con mucho color y matices. Con una vida que nunca nos la pide, que existen los días oscuros y tristes. No importa la vida, la tierra que tú te camines en la calle de muchos países. Y nunca te olvides de nuestras raíces, familia de humildes, pero felices. Sentimientos de mil lapiceros, cada vez que yo escribo. De alegría, pero más de pena, y eso es lo que yo vivo. Pero vivo, positivo, activo, con la fe que cultivo. Si mañana muero con la música, estaré bien vivo. Todo lo que tú puedes oír, te lo hace de corazón, porque yo no, no, no soy feliz. Sin la música yo no, no, pero yo no, no puedo vivir. Que si no necesitas de vida mi corazón, no, no, no, pero no puede latir. Yo, todo lo que tú puedes oír, te lo hace de corazón, porque yo no, no, no soy feliz. Sin la música yo no, no, pero yo no, no puedo vivir. Que si no necesitas de vida mi corazón, no, no, no, pero no puede latir. Hola, te atrevo, ya te quito a los extremos como un anunciante. Momentos de antes, los que vengan en futuro y los tantos distantes. Con debido parejo, atrevido a mi texto, todo lo poco lo que tiene mi manifiesto. Permítanme tratar el instinto de la pesadita porque su comienzo es la vida de que elimine esto. Es esto mi pensamiento de radio preso. Vine en los papeles, escribo en el preso, pienso, socio. Copia de eso, necio, que hasta el preso. De propio lo tienes a frente, muchos siguieron el mismo camino que escogí. No tuvieron diferentes destinos, pues cuando entendí algo me dijo. Dijo lo que como el viento sobre con siempre hijo. Dijo y de lo que se acople, muchos siguieron el mismo camino que escogí. Pero tuvieron diferentes destinos, pues cuando entendí algo me dijo. Dijo lo que como el viento. ¿Qué dice mi gente? Seguimos al aire, estamos aquí en el Parlante Nativo. Y lastimosamente nos vamos despidiendo porque siempre el tiempo nos queda corto para compartir, para presentar nueva música ecuatoriana, nuevas propuestas. Y por cierto, ahora les quiero invitar, se viene la próxima semana el conciertazo de Curar, el ensamble. Está buenísimo, van a lanzar su nuevo disco también, El Portal de los Andes. Y ahora vamos a escuchar más temas de Curare que están sonando durísimo. Y yo, por cierto, me despido, pero antes quiero mandar un fuerte saludo a todas las personas que nos escucharon. Quiero mandar un fuerte saludo a Biguar, quiero mandar un fuerte saludo a Americano, a Francisco, David, el máster de la consola, a Alexis también, el otro máster de la consola, también un saludo a Jorgito Lara, y ahí a Americano que dice que asome para hacer musiquita, ya sabe mi bro, de una. Ya sumamos, así que nos despedimos. Nos vemos el otro día sábado. Nos escuchan a través de la www.radiocce.com en audio y video en vivo. También a través del Facebook del Parlante Nativo estamos transmitiendo. También nos escuchan a través de nuestra aplicación para Android, la Radio CCE HD. Así que esto es todo, mi gente. Mi nombre es Santiago Lozano y nos vemos el próximo día sábado. Esto es Curare con su tema Yanam Ñaka y Tutam Ñaka. Del tiempo, si soles y mar, dieron cáncer.